toda tu humanidad. Mi fragancia puede esperar. Si tu esencia aún me quiere amar, esta es mi frágil canción, que se estrella como un meteoro. Amapola que borra al sol, mi diluvio oscuro, mi quietud. Respiro como un girasol, la detonación en mi alma. Mi silencio tiene compasión. Luz carnívora en mi garganta. Esta es mi frágil canción, que se estrella como un meteoro. Amapola que borra. Contigo puedo cantar también sin ti. Piedra, mariposa, piano, mar. Nada es bastante, nada es jamás. Esta es mi frágil canción, que se estrella como un